pero bueno, ahora fueron cambiando los años, tal vez algo dicen los astrólogos, ¿cómo se llama? Astrónomo. No, sí. Astrónomo. De la niña, el niño y toda esa historia. Meteorólogo. Me quedé pensando porque sí, meteorólogo, los que miden el tiempo, digamos. Claro. Claro, sí. Yo... Y bueno, ahora viste que tienen satélites y todas esas cosas. Y antes habían personas que se guiaban por las aves, por el comportamiento de los árboles y todo. Yo creo que si hoy vos, frente a un grupo de chicos, te mojás el dedo y ponés el dedo para arriba, que nosotros tenemos muy claro para qué sirve, ¿no? Y te miran como diciendo, ¿y este loco qué le pasa? Claro. ¿No? Para ver de dónde viene el viento y sí, sí. Cómo sopla. Claro. Bueno, Atilio, vamos a arrancar con un poco de música y te propongo que nos metamos en un poco más en profundidad en esto de bueno, estos saberes populares que tanto nos apasionan, ¿no? Claro. Que tienen que ver con muchos años de observación, de nada, de sí, tantas cosas. Hay un montón de cosas y creencias, ¿no? Va, que se han transformado en creencia y en mito, qué sé yo, cuando empezó todo esto de la tecnología. Claro, se transformaron en creencias y bajaron el estatus, digamos, ¿no? Es exacto, como que esa sería la palabra correcta. Valen menos ahora. Claro. Uno le cree más a lo que te dice del tiempo el celular que otra cosa. Y si vos le preguntas al celular y te dice, bueno... Hoy va a llover, mañana también. Sí. Y ya no miramos más la cordillera. Y ya no miramos más los árboles, el comportamiento de los animales, o de los de las aves. Las hormigas. De las plantas. Ya no, se dejó de las mirar. Avispas mismas. Las avispas. Se ponen como locas cuando va a llover. Sí, sí. Bueno, mira, ahí está Horacio Cholila. Bueno, escuchemos a Horacio Cholila. A punto de empezar a tocar. Mira, ahí va. Ahí está. Ahí está. Traigo un grito del chubut en mi garganta, que hace fuerza por quererse desplazar. Es Cholila que me pide que le cante, le nombre su belleza natural. Es Cholila que me pide que le cante y le nombre su belleza natural. Soy sureño de los que ya quedan poco, yo no cambio a mi pueblo por postal, porque el verde de Cholila es tan hermoso como el canto mañanero de un zorzal. Porque el verde de Cholila es tan hermoso como el canto mañanero de un zorzal. ¿Dónde están esos cantores bien sureños que no nombran con orgullo su lugar? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? Que te acerques a mi pago y reciba lo silvestre del lugar, y te mojes con el agua de los lagos, con contemplando el majestuoso cipresal, y te moje con el agua de los lagos, contemplando el majestuoso cipresal. El Chubut es mi provincia y hoy le canto, orgulloso de sentirme su cantor, porque el aire que recibo de sus campos es aire puro de este suelo patagón. Porque el aire que recibo de sus campos es aire puro de este suelo patagón. ¿Dónde están esos cantores bien sureños que no nombran con orgullo su lugar? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? Ahí estaba Horacio Cholila haciendo, poniéndole color a la tarde gris de este lunes 19 de marzo. Y veníamos hablando de esto de cómo de dónde vienen estos saberes, ¿no? Que dicen y se fueron traspasando de nuestros antepasados así a, porque no están escritos en ningún libro. Claro, y es muy loco porque con esto de la tecnología, esto que decías vos, ¿no? Se le baja un estatus, se le baja un digamos. Ah, sí, bueno, decía uno. Te cruzás con un gaucho y te dice, no, este año viene un invierno nevador. Y después por ahí no nieva nada. Pero con el mismo criterio podés evaluar los pronósticos que te tiran los aparatitos y también pasa que se les cambia. Que te dice, va a llover hoy. Y después te dice, no, hoy no va a llover, va a llover mañana. Y después te dice, no, mañana no va a llover el otro día, pero mucho. Claro, ¿viste? Y antes se escuchaba, o sea, se preguntaba, ¿no? Uh-huh. Y se escuchaba el canto de un ave, por ejemplo, como el chucá o la huergueta. El comportamiento de esas aves que su canto anunciaban que llovía o que paraba la lluvia. Solo había que estar atento para saber, ¿viste? Mi vieja, por ejemplo, escuchaba el ruido de las hojas de los álamos. Y bueno, ahí está. Y decía, ese ruidito es de lluvia. Y efectivamente, al rato, llovía. Como... Y le pegaban justo, ¿viste? Sí, sí. Y otros viejos, por ejemplo, se fijaban en los perros. Ajá. Y los perros rara vez se ponen panza arriba. ¿Viste? Mirá. Y también decían, mirá, el perro está así, mañana va a estar lloviendo. Bueno, la otra. Y a también. Veces ocurría que en la misma tarde estaba lloviendo. Claro. Y la otra del cielo naranja es buen tiempo. Claro. Viene buen tiempo, sí, sí. Porque... Sí, en la tarde, viste que... Por eso la alborada, cuando mirás la alborada, cambia de color. Sí. Y si tenés en cuenta eso, sabés si el otro día va a estar lindo, o si va a llover, o va a estar nublado. Y la otra que me acuerdo mucho también era, hay que fijarse cómo se hace la luna, para saber si va a ser un mes llovedor o no. Claro, cuando también. Cuando la luna nueva empezaba de la luna que desaparece totalmente y cuando empieza a crecer había que mirar si estaba con aureola, si estaba claro, sí, este, sí. Sí, la luna te indica claramente cuando tiene el círculo de agua, ¿viste? Ajá. Lo que vos decías, aureola. Te indica si va a llover o no. Yo creo que alguna vez ya lo comenté, pero ¿sabes qué? Acá vi en el cielo de acá, de Mallín, algo que no había visto nunca en mi vida ni había oído hablar. Que es un arco iris alrededor de la luna, pero en tonos de grises, no arco iris de color. ¿Viste que a veces se ve la luna? Sí, sí. Con una aureola que tiene rojito, celestito. Claro, por ejemplo, la luna te hace, cuando va a llover, te hace un cambio de colores, y a veces cuando, por la ceniza de los volcanes también. Ajá. Hace colores así. ¿Viste? Bueno, y esto que vimos era como gris claro, gris oscuro, pero en anillos. Sí, o sea, sí. Veía bien el anillo, un anillo más gris, más gris. Claro. Más oscuro, más oscuro, más oscuro. Sí. Una cosa muy linda. Eso es, por ejemplo, cuando revientan los volcanes, te marca esos anillos. Depende la claridad del cielo, ¿viste? En plena luna llena, por ejemplo, pasa eso porque la luna tiene mucha potencia. Claro. Entonces te va mostrando distintos colores. Muy interesante, ¿no? Todo lo que en realidad viene de la observación, ¿no? De sí. Mirar, de fijarse, bueno, allá de nacer acá en la Patagonia y criarse y mirar el cielo, porque claro. Uno observa todo. Bueno, y vos sabes que cuando va a llover, la lluvia tiene aroma. Claro. Pero uno tiene que estar muy atento, bien. Claro. Para sentirle el aroma a la lluvia. Claro. Hay otra cosa también, que es que cuando amanece o cuando sale el sol, porque se despeja, se genera un vientito. Sí, en la mañana sí. Porque la explicación física, digamos, es que se generan corrientes de aire caliente, y entonces donde había aire frío empieza a levantar para arriba y genera una corriente de aire. Pero el pueblo aymara decía que era el viento que limpia. Ajá. Y el viento que limpia del principio del año nuevo, que para ellos arrancaba entre el 19 y el 21 de junio, limpiaba las impurezas del ser, ¿no? De sí, todo sí, el sí. año. Y a ese viento había que pedirle también con las palmas abiertas, mirando la salida del sol, porque viene además del lado que sale el sol el viento. Claro. Había que pedirle el buen año, la buena cosecha, la buena siembra. Qué bueno, ¿no? Las creencias. Las creencias que durante mucho tiempo funcionaron, además, ¿no? Sí, sí. Fueron claramente buenas para el... Una guía, claro, para la humanidad, sí. Para lo... Sí, y que bueno, se han perdido a veces, más que por otra cosa, se han perdido por una cuestión de intereses en, no sé, por ejemplo, en vender, claro, aparatitos que te vender dicen... Vender aparatos, qué sé yo. Claro. Por ejemplo... Los mismos colegios que han dejado de decir, bueno, mira, este bruto todavía cree, y claro. Es como decir, creen los Reyes Magos. Sí, sí, sí. Bueno, y de hecho se deja de enseñar muchas veces cosas que antes eran contenido de la escuela, ¿no? Como poder ubicarse en un cielo de estrellas, poder ubicar la Cruz del Sur, claro, sí, sí. Ver para dónde están las Tres Marías y saber qué hacer con la Cruz del Sur, porque la Cruz del Sur no indica el sur. Claro, por ejemplo, vos mirás el cielo y está el puñal del faraón, la Cruz del Sur, claro, la avestruz, claro, el guanaco, las Tres Marías, claro. Y bueno, eso uno tiene que haber estado en la Patagonia para ver un cielo con estrellas, ¿viste? Claro. Y poder guiarse a pleno campo, ¿no? Una vez me acuerdo que fuimos a Gastre a manifestarnos contra el basurero nuclear que iban a hacer allá. Ah, mira. Y volvimos a Campo Traviesa, atravesando tranqueras. En realidad llegábamos hasta un alambrado y lo seguíamos hasta llegar a una tranquera y cruzaba. Y perdimos la huella en un momento. Y llegamos gracias a las estrellas y o sea, analizando las estrellas. Hacía 20 grados bajo cero, así que te puedo asegurar que nada, fue una experiencia. Parábamos y nos bajábamos, íbamos en una F100 con cúpula. Los que íbamos atrás, le golpeábamos el vidrio a lo de adelante y le decíamos, che, paren que vamos a correr un rato porque nos estábamos escarchando. Pero... sí, sí. La F100 atrás no tenía ni... Es terrible. Íbamos llenos de manta y todo, pero... Paz, el viento helado te cala hasta los huesos. Sí. Se me congelaba ¿cómo se llama? Primero el aire caliente que salía por la nariz se hacía vapor. Claro. Y el vapor se congelaba y se me congelaban todos los bigotes. Se me escarchaban los bigotes. Claro. Acá en la cordillera arriba, por eso hay a veces un viento que le llaman viento blanco, ¿viste? Ajá. Que es un viento con nieve. Sí. Y eso sí que frío. Te tenés que cubrir. A caballo, por ejemplo, te tenés que bajar del caballo y caminar a pie para que no escarcharte. Claro. Y es terrible lo que... Y bueno, eso, si uno no lo sabe, ¿viste? Cuando empieza a correr ese vientito blanco, así que vos ves estelitas blancas. Claro. Es como si fuera sí. Polvareda, pero es de nieve. De nieve. Y eso te tapa y te congela. Sí, sí. Y encima esa nieve es bien sueltita, así que donde claro, es te livianita. Quedaste quieto sí, se te empieza a acumular. Se acumula enseguida. Sí. Y entume hasta los caballos, ¿viste? Claro. ¿Ya te agarró alguna...? Sí, una vez. Sí, sí una vez me agarró. Pero los árboles te protegen mucho. Si tenés un lengal cerca, claro. Mejor que te metas a las lengas y no te quedes en la pampa, porque los lengales paran mucho el viento. Llegás hasta sentir calentito la hojarasca, sí, sí, digamos. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Es terrible. Bueno. Bueno, escuchemos otro poco de música. Dale, vamos a escuchar una rancherita que elegimos acá, ¿te parece? Bueno. Vamos a ver si la hacemos sonar. Una ranchera que se llama Hombre de Campo. A ver cómo suena. Vamos a ver cómo suena. Ahí va. Me acompaña, señorita, usted que me gusta tanto, para bailar de doble paso, ranchera de hombre de campo. Y venga esa rancherita sin que nadie la sujete, que ya vienen las parejas como saliendo del brete. Temprano dejo la cama y muy de mañana me pongo a matear. Después que haya churrasqueado subo en mi tostado pa' irme a trabajar. Hay que hacer de todo un poco pa' lenquear un potro y pa' la ciudad. Tal vez criar el sembrado que se ha cosechado y el grano guardar. De pronto llega el domingo y ensillo mi pingo para irme a pasear. Sé que una moza me espera y junto a la tranquera su amor me dará. Ayer vino mi compadre, dijo que invitarme para un jaraneal, que llega la Carmen Rosa, que re buena moza se quiere casar. Tengo un asado con cuero, mañana lo espero, no me ha de faltar. Y para alegrar esta parra traiga su guitarra, vamos a cantar. Y al compás de esta ranchera loco a la mocita va, siguiendo de doble paso se oye el taconazo justo en el compás. Bueno, ahí estaba una rancherita. Rancherita, sí. Y los amargos que vienen reflotando la tarde, ¿no? Porque claro, ahí estábamos hablando con Jesse, que hay estas cosas nuevas que te hacen agarrar un cansancio de repente. En serio, ¿no? Y el mate acompaña. El mate te despierta un poco. Pavila. Uh-huh. Y bueno, y también había otras tantas creencias, ¿no? De, por ejemplo, me acuerdo una del pelo largo, ¿no? Ajá, a ver. Te cortan el pelo y perdés la fuerza, como Sansón decían, pero también como lo decían más de allá de Sansón, decía que te cortaban el pelo y uno perdía fuerza, energía, ¿no? Mirá vos, puede ser, qué sé yo, en algunas personas puede ser. Ajá. No, son creencias. Claro. O mitos, ¿viste? Y yo nunca experimenté, sí, me dolió mucho cuando fui a revisación médica y me cortaron el pelo porque tenía el pelo más largo que ahora. Mirá. ¿Y qué fuiste a revisación médica con quién? A revisación médica para ser soldado. Ah, del ejército. Del ejército, ya. Ahí te... No te ahí, cortan, no, pero no, te ahí afeitan. Te tusan. Sí. Te tusan con la tijera. Con la tijera, pero así sin bueno. Filo, sin nada. Mm. Pero bueno, son cosas. Son cosas. ¿Qué le pasan a los seres humanos a veces? Y después, otras cuestiones que también ayudaban a que ayudan a ver con anticipación un poquito las cosas es, viste que los perros escuchan los terremotos y sí, los sí. Volcanes un rato antes que los humanos. Tienen otro sentido, o sea, un oído y un olfato más agudo que el ser humano. Y se ponen como locos, claro. Apenas ¿sabes? Claro, que... Por ejemplo, mi abuela, cuando nosotros cosechábamos, decía hay que observar los gansos. Ajá. Para saber qué día va a correr viento. Para trillar. Sí, y yo nunca me puse a observar los gansos, pero ella decía, mira, si los gansos abren las alas y corren hacia el norte, mañana va a correr viento, o luego nomás. Mira. Y era cierto, yo nunca me puse a observarlos, pero ella decía eso, ¿viste? Mira qué interesante, porque vos tenés que encarar la trilla y la trilla tenés que tener un montón de cosas preparadas, digamos, el claro, caballo... Claro. Caballo. Sin tomar y sin comer, claro. Para que no te defeque ni te haga, no te ensucie, digamos, sí, ¿no? Sí. Sí, los caballos se ataban y no se dejaban comer en la noche anterior, claro. Y en la mañana se trillaba. Y si no tenés viento, te pasa lo que nos pasó a nosotros en la 103, que tuvimos que poner a un par de chicos a ventear con unas cajas de cartón. Ah, mira. Lo cual no es lo mismo porque terminamos claro. Todos llenos de paja. De paja, pero... Claro. Te juro que a la noche sí, llegué a casa y... Por ejemplo, la ventada, si el viento es demasiado fuerte, tampoco sirve, porque te claro. Desparrama todo el trigo, ¿viste? Claro, claro. O la avena. Bueno, nosotros siempre aventábamos más el trigo, las arvejas. La avena casi no la aventábamos mucho. Vos sabés que vamos a tener que ver de dónde conseguir unos gansos para estar atento con claro. La trillada. ¿Viste? Este año pero fue... Son cosas que se hacían antes, ¿eh? Claro, sí, sí. Y se ponía cuidado. Este año fue mal año para el centeno, che. Nos pasó que todas estas lluvias de este tiempo, no, o sea, en general trillamos en esta época. Se cayó mucho. Se cayó se mucho. Desgranó. Y no, y se humedeció mucho también. Claro. Así que no sé cómo vamos a hacer, no sé si vamos a poder trillar este año. O sea, no sé si va a valer la pena cosechar, porque se acostó además el centeno. El centeno, claro, está tirado. Casi por el piso. Claro, claro. Y ya cosecharlo así es como mucho más complicado, ¿no? Y sí, por ahí algo salvás, qué sé yo, la semilla. Sí, eso estábamos pensando. Pero lo que pasa es que hay que esperar que seque dos o tres, claro, días, y todavía no hubo dos o tres días secos. Y viene más lluvia, así que... Y si no, la otra es esperar que nazca el otro año y se siembre, claro, solo, ¿viste? Pero si ya sembraste dos años seguidos, la tierra se empobrece. Claro. ¿Viste? Hola. Buena, ¿qué tal? Así que, bueno, eso es. Hay que... estar atento ahí. El centeno nace de un año para otro, ¿viste? Se resiembra, claro, solo. Está no, bueno. No es como por ahí, si pueden tirarle un poco de abono. De abono encima. Claro. Sí, lo que estábamos evaluando era eso, ¿no? Pasar el rotovator, dar vuelta a la tierra. Claro. Y ver si. Sí, de nacer va a nacer más tupido que. Más tupido que lo que, claro, estaba ahora. Claro. Claro. Sí, el centeno, viste, si lo sembras ahora en mayo, por ejemplo, lo puedes cosechar en febrero. Claro. Porque da antes, ¿viste? Da un poquito antes. Claro. Sí, eso. Madurante. Hacer nomás. Bueno, vamos a escucharle un poco de música. Bueno. Y seleccionaste algo, los recuerdos de la abuela, una abuela leñera que ven. Una abuela leñera. Ahí va. Luis Rosales, entonces. Sí. Cantando. Solía escuchar los golpes de su hacha, ñirantal adentro en la espesura, y el que orillaba el camino senda afuera, se imaginaba tal vez a un fuerte hachero. Mas yo sabía que era ella la abuela, que en último golpear hachazo seco derribaba algún viejo ñire ennudecido, tan viejo y endurecido como sus manos encalladas de tanto y tanto pelearle a los gigantes. Mas hoy descansa el largo sueño del silencio y su recuerdo, abuela, vivirá eternamente en mi guitarra y en mi pecho. Y su recuerdo se me vuelve canción de primavera con olor a perfumes de maderas y con trinos de arpegios guitarreros. Le dejo un beso a su cansada frente y esta humilde canción a su recuerdo. Yo en tu aviera un niño, la recuerdo abuela, que en su humilde rancho solita la veía, guapeándole al tiempo, peleándolo al monte, y de su catango y la leña vivía, guapeándole al tiempo, peleándolo al monte, y de su catango y la leña vivía. Un corral de ramas y un matungo zaino,

es lindo aprender. Nos gusta eso. Vos sabés que una vez vino una amiga de una amiga, no era ni siquiera amiga mía. Como yo tenía auto, me pidió si la podíamos sacar a pasear. Mirá quién un viene poco. Acá. Oscarcito. Oscar, vení Oscar, saludate un poco que estamos haciendo un programa. Está en Radio La Negra. ¿Cómo va, Oscar? ¿Todo bien? Tanto tiempo. Bueno, Oscar Inalef, vecino y... De acá del barrio. Cantautor, si lo hemos pasado varias veces también, ¿no? Muy linda música hace Oscarcito. Así que bueno, y nada, esta amiga me pedía que la saquemos a pasear a la amiga y qué sé yo, y de repente se me ocurrió llevarla a la confluencia allá a donde se juntan el azul y el blanco. Mirá y vos. Esta amiga venía de Buenos Aires. Ya a cruzar las pasarelas dijo, ¿para qué me traen acá? Y pero para mostrarte algo lindo. Y ya en un momento cuando dijo, ¿sabes qué? Extraño el olor a subte, dije, la miré a mi amiga y le digo, ¿sabes qué? Estamos perdiendo el tiempo acá. ¿Qué le queremos mostrar a esta persona? Claro, si no olfateaba ahí, y sentía solamente olor a árboles y tal vez al agua del río. Al agua del río. Que tiene un olor en la piel que sí. Es bien diferente. Oscar, estamos hablando de algunas cuestiones, ¿no? De cómo antes se percibía, no sé, el tiempo. Ahora uno mira el teléfono, o escucha por la radio que le dicen, pero la gente de antes, o miraba los bichos, o escuchaba el chucao, o le dolía la rodilla, ahí está. Esa faltaba, esa no la habíamos dicho. Los huesos, ¿no? Todos claro. Los huesos. Se viene la agüita. Así es. Se viene el invierno, che. Se viene el temporal. Claro, se viene el temporal. Mirá cómo me duelen los huesos. Oscar, un gustazo cruzarse acá comprando media luna, mirá. Un saludo. Un saludo a la audiencia, aquí esto Radio Radio La Negra, el programa La Negra, es Mateando. Porque antes estaba un poquito más arriba, ¿no? Claro. Bueno, un saludo para toda la audiencia de Radio entonces La Negra. Y bueno, no sé cómo se llama el programa que tienen ustedes. Mateando. ¿Mateando con la peonada, no? Sí. No, mateando. ¿Y dónde están los mates? Ahí, mira. Ahí te ofrezco. Bueno, cuando quieras los lunes estamos acá. Date una vuelta. Dale, gracias, Bueno. Nos faltaba la de los huesos. Sí, Oscarcito dijo algo muy cierto. Que los viejitos de antes, sus huesos les anunciaban enseguida, el temporal. Enseguida se sabía, ¿no? Uh-huh. Se viene mal tiempo. Y yo tengo otra también, mirá, me acordé ahora. A ver. Con el pelo. A ver, ¿cómo es si eso? Si se te enrula el pelo, viene la lluvia. Ajá. Si sigue enrulado no va a parar de llover. Y si se alisa, viene buen tiempo. Mirá vos. No la sabía, esa sí que no la sabía. A mí me vas a ver, yo no uso pelo largo hace mucho, pero... Bueno, ahora estuve con pelo largo este año un poquito. Pero hacía mucho que no usaba. Mirá vos. Y cuando va a llover o está lloviendo se me enrula, pero parece... Mirá. Tengo sí. Rulitos, digamos. Sí. Y cuando está lindo el tiempo, se me hace flequillo, pero así que se me cae sobre la cara. Me termina molestando, por eso me termino cortando el pelo. No me banco el tener que andar ocupando. No, y transpiro uno mucho más, ¿no? Claro. Así que bueno, y después, ¿qué más? A ver, ¿con qué otro artilugio nos dábamos maña para saber el tiempo, el sí, el por año? Ejemplo, los pajaritos, si vos los observás, esos cabecitas negras y verdes, eso cuando se juntan todos a comer semillita antes de que caiga la nevazón. La nevada. O bajan los loros también. Los loros también bajan. Los tordos. Sí, los tordos. ¿Viste? Uy, se viene la nieve. Se viene la nieve. Sí, es verdad que o eso. O las avutardas cuando vuelan del sur al norte también van, ajá, disparando de la nieve. Y cuando el álamo empieza a amarillar, listo, se acabó el, sí, se acabó. Acabó las noches de calorcito. Sí, sí. Así es el otoño. Ahí llega, claro, el otoño cuando las hojas se ponen amarillento, rojizo arriba. Hay años que parece que empieza a amarillar y todavía hace calor y uno dice el álamo se equivocó. Sí. Y a la semana estás en pleno otoño. Sí. Fresco. Claro. No, los árboles es un indicio de que llegue el otoño. Claro. Porque cambian de color. Claro. De o verdes, brotan. O brotan, se abren las yemas, se caen las hojas. Se nos viene el otoño, invierno, y yo creo que vamos a tener un otoño bien colorido, ¿no? Bien. Sí, sí. Hasta ahora. Rojizo y amarillo. Rojizo, amarillo, morado. Qué verde, lindo que es el invierno cuando empieza a colorear. ¿No? Es que muy se bonito. Se pone, sí, la montaña, pero como, sí, fuego. Muy lindo. Así es. Y la. Nada, es como que también aparecen. A mí me gustan los momentos de transición de las estaciones, o sea, el momento en el que cambia. Claro. Porque es se produce algo raro. A mí, por lo menos, ¿no? Es como un momento en donde, bueno, cambian los tiempos. Entonces, por ejemplo, estás en otoño y empieza el invierno. Y todas las actividades de otoño que uno tenía que hacer, ya no las podés hacer porque ya está frío, o está lloviendo, o está nevando. Exacto. Pero todavía no estás haciendo ninguna de las actividades de invierno. Entonces hay unos días ahí que uno tiene tiempo para mirar, contemplar, y de repente dice, uy, tengo que ponerme, no sé, a hilar la lana o a, claro, a picadillar la leña. Hay que guardar la leña para que no se moje. Claro. Y entonces de nuevo uno empieza a tarearse solo, ¿no? Y cuando termina un poco el invierno y empieza la primavera, uno ya tiene tantas ganas de salir que sale, pero no sale a urgente a hacer todo lo que tiene que hacer, digamos. Sale y contempla, mira también, ¿no? Y de repente dice, pucha, ¿no? Di vuelta a los bancales y ya empezás, claro, de nuevo. Con. Claro, de vuelta otra vez. Claro. Es como que hay un momento ahí entre el cambio de estación que, por lo menos a mí me pasa que tengo. Uno se es como que se detiene. Claro. ¿Viste? Y después se despierta de nuevo. Claro. Hasta que el cuerpo le ¿sí? entiende que está en otra estación también. Claro. Así es. Así es. Bueno, y habíamos acá, a ver, teníamos otra musiquita. A ver. José Larral le habías querido poner vos. Ajá. A ver si está don José por ahí. Ahí está, mirá. El por qué. El. Ajá. José Larral. Bendito el que hizo el por qué, pa disculpa de los males. Bendito el que hizo el porqué, pa disculpa de los males. Si te lo querés saber, pregunta y después contame. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque fui. Desgraciado, el motivo de sus males. Pregúntale al desgraciado el motivo de sus males. El por qué le va a salir como chanchuelo maizales. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque fui. Decile al patrón, ¿por qué no te da el aumento? Anda y decile al patrón por qué no te da el aumento. La pucha si lo ha estudiado, que hasta te larga contento. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque fui. Pregúntale a la mujer cuando quiere más al hombre. Pregúntale a la mujer cuando quiere más al hombre. Si te logra responder, no habrá nada que te asombre. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque fui. Es hora que andes pensando el porqué de tu existir. Es hora que andes pensando el porqué de tu existir. No sea cosa que la copla se te vuelva a repetir. No sea cosa que la copla se te vuelva a repetir. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque soy, porque fui. Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy. Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy. Ahí estaba don José y el... ¿El por qué? Y bendito quiso el por qué. Así es. Pa' disculpa de los males. Che, y habíamos dicho que hoy teníamos que pasar mi viejo mate galleta, ¿no? ¿En serio? ¿A quién, quién lo había pedido? Alguien pidió. ¿Cómo fue? Se me fue ahora el nombre. Catalán. Catalán. Cornelio Catalán los había pedido el porquí, sí. Bueno, no, el viejo, viejo mate galleta. Ahora lo pasamos de despedida, lo pasamos entero. Bueno, y vamos a contarle a la gente que terminamos el programa y vamos a ir a ver el edificio de la radio. Yo voy a ir a conocerlo, conocer el lugar. Y hoy tenemos juntada, yo le contaba a Tilio. Nos juntamos varios ahí de Prensa del Pueblo, El Pueblo TV, Radio La Negra, Editorial El Choique, para charlar un poco cómo seguir. Se viene la puesta al aire de la radio nuevamente, así que en breve vamos a estar sonando por el aire de Bolsón. Transmitiendo en directo, en vivo y en directo. Claro. Así qué lindo, ¿no? Bueno. Qué lindo va a ser, cómo va, cómo era antes. Sí. Es más, capaz que salgamos en tele también, che. Así nomás te tiro. Mirá vos. Tenemos que alistar los equipos, pero... A mí me queda la anécdota de cuando me perdí, ¿te acordás? Sí. Salió toda mi familia a buscar. Estábamos sin señal, sin nada. Subiendo la antena. Qué gran. Sí, sí. Y arriba de la antena había señal. Increíble. Y los changos que se subieron a montar esa antena, había un viento, los álamos se ponían, ¿serio? Se acostaban y los tipos subiendo la torre. Sí, terrible coraje. Sí. La verdad. Así ¿y que para bueno. la desmontaron esa antena al final? No, no, no. Ahora la van a desmontar y la van a montar allá. Así que ahí viene. Esperemos que le toque hermosos días, que no corra viento. Vamos a ver. así que bueno. Bueno, y en estas cosas habrá que ver si los gansos corren para el norte. Claro, si los gansos aletean hacia el norte y hacen su danza del viento. Claro. Hay que fijarse. Vamos a buscar unos gansos de mascota. Atarle atarlo de una piolita a la pata para saber cuándo viene el viento. A ver si podemos subir la torre o no. Sí, sí. Y habrá que mirar las avispas